quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separado.